sí, bro. Si estás en otra y no hay cabida, decímelo. Si se murieron la cana, decímelo. ¿En qué momento caqueteas? Busquémosle la manera. Dime que tú y yo somos uno. Dime como yo no hay ninguno. Si estás en otra y no hay cabida, decímelo. Si se murieron la cana, decímelo. En qué momento caqueteas. Busquémosle la manera. Dime que tú y yo somos uno. Dime como yo no hay ninguno. Sí, sí, estás en otra, mami. Yo te que te vi, que te quise pa' mí, ay. No te quiero compartirte. Me fuiste de gira con todas tus amigas. Sola te perdiste, desapareciste. Así me dejaste reneando solo, re loco, re triste. Pensándote, a fondo lo piso, bebé. La quedo lo nuestro, te busco otra vez. Ponete esa bota grise. Y hacen juego con mi Mercedes, ven. Voy por la carretera y me tiré hasta la banquina. Me estoy descarrilando queriendo que estés encima. Por vos le doy a fondo aunque sienta la adrenalina. Choquemos nuestro cuerpo, loquita, te veo perdida. Si estás en otra y no hay cabida, decímelo. Si se murieron la cana, decímelo. Momento caqueteas, busquémosle la manera. Dime que tú y yo somos uno. Dime como yo no hay ninguno. Decime que te toca, toca, toca. Decime que te toca acordándote. Decime que te toca extrañándome. Decime que te toca, toca, toca.